política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. Elizabeth vivía en un barrio humilde de José León Suárez y el domingo ingresó a la guardia del Hospital Belgrano de San Martín con un shock séptico. Le extirparon el útero para que la infección no siguiera avanzando y la derivaron a un hospital de mayor complejidad en Pacheco, donde quedó en terapia intensiva hasta que ayer murió. Los pañuelos celestes, la iglesia, los dinosaurios, los ignorantes, los insensibles, ¿dónde están? Porque para ella ya es tarde. Mientras tanto y desde acá, seguiremos luchando y hasta que sea ley, para los políticos, solo la culpa y la responsabilidad. Dos minutitos pasados de las 2 de la tarde, este es el 18º programa de Jugala que es gratis. Mi nombre es Ignacio López. El mío Patricio. Patricio Lombardi, hermano. Tengo una bronca. Largala porque hace mal. No lo puedo creer. No. Me la estoy masticando de la semana pasada. Es bravo. Es bravo todo eso. Y las cosas que no se conocen, o que no se difunden, o que no se hacen visibles. ¿Sabes cómo titularon los medios hegemónicos? ¿Cómo? Aborto casero con perejil. ¿Y qué implica ese...? No aborto clandestino. Aborto casero es como... cada vez, a medida que van pasando cosas, sí. Cada vez me decepciono más de los medios de comunicación. Sí. El decir que está de moda vivir en un monoambiente, el decir que ahora la gente come cada vez peor y come mal, sí. Porque en realidad la comida buena sale mucho más caro. Claro. El jugar con esto, de hablar de un aborto casero, es un aborto clandestino, y ahora con todo este tema, seguramente la gente que hacía los abortos... Sí. Clandestinos va a desaparecer durante un tiempo porque van a ser perseguidos, sí. Entonces van a seguir pasando este tipo de cosas. Sí, que... más que un juego, me parece una estrategia y es una finalidad que persiguen los medios de comunicación. Pero históricamente, quizás ahora uno ya rozando los 40 años, ya con 40 años, ya puede decodificar con más claridad ciertas intenciones por parte de los medios hegemónicos. Pero esto me parece por lo que escucho, por lo que he leído, es histórico, ya viene la época del proceso, Clarín y todos los medios afines. Sí, sí, sí. Pero igual no deja de indignar. Lo bueno es que los jóvenes ahora tienen una posibilidad que antes nosotros no la teníamos, que era de poder entender sí. que los medios de comunicación son empresas sí. y que tienen intereses. Entonces, porque eso cuando arrancamos en la facultad allá por los años 90. Nosotros teníamos el manual de estilo de Clarín y de La Nación que estudiamos, ¿vos te acordás? Sí, sí. Para escribir... Para redactar una cosa de locos. Por eso, en ese aspecto se ha avanzado mucho. Sí, totalmente. Por lo menos desde la confección o desde la preparación de los futuros profesionales. Ni hablar. Pero ni bueno, hablar. Como ciudadano, de a pie, como dice una ex compañera mía de Radio Provincia, no deja de indignar todo este tipo de noticias que van a seguir apareciendo, seguramente. Sí, creo que la culpa y la responsabilidad de los políticos es lo que más le vamos a poder... reprochar en todo caso. Tal cual. Después hasta que no surja, que estaría buenísimo tener la posibilidad de impulsar un referéndum, una votación. Sí, pero... En donde ahí perderían absolutamente. Sí, pero bueno, es como decís vos, si bien no fue ley, una vez que fue tratado en el Senado, está bueno como para desenmascarar o responsabilizar a quienes tienen tienen realmente cabida en todas estas cosas, que son en este momento los funcionarios y bueno, en este caso los senadores. Me parece perfecto. Vamos a la semana que pasó. Vale. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. El salario básico fijado para junio de 2019 quedó en 12.500. Y hoy la canasta básica está en 19.600. Epa, 7 abajo. El 40% de la capacidad industrial productiva de la Argentina está parada. Eso quiere decir que se paró y que está bien. Bueno, se puede tener varias lecturas. La Cámara de Empresarios de Micros de Media y Larga Distancia expresó que hay 5 compañías que no pueden salir a vender boletos low cost. Ajá. Porque no hay ventas y negocian con el gremio UTA porque están pagando los sueldos en 2 o 3 cuotas. Hoy estamos más cerca de bajar la cortina que de bajar los precios. Bueno, linda metáfora. Según estudios de la Universidad Nacional de La Plata, del sector medio ambiente, el 80% del agua de lluvia y de los alimentos que consumimos tienen glifosato y alicina. ¿Eso es bueno? Resulta que Monsanto fue comprada por Bayer, así que ahora te venden el veneno y el remedio. Sí. Y si es Bayer es bueno. Están de los dos lados del mostrador. Sí. El grupo Macri compró 6 parques eólicos y ahora con el boom de la producción de energía limpia, los vendió. Toma. Los debe haber pagado poquito y los debe haber vendido por mucho. Y bueno, ahí está la idea. Suspendieron la baja en las retenciones que venía cayendo cada mes un 0,5%. Hay que ver si no le sacan el apoyo a la gente del campo al presidente. Y ahí se complica. El dólar llegó a 30,75. Se fue. La nafta la semana pasada aumentó el lunes y el jueves. Y en el interior ya se paga más de 41 pesos. Que se jodan. Por la movida de dólares, no hay operaciones inmobiliarias. No hay. No se registran operaciones inmobiliarias. Está bravo el tema. Posta, ¿eh? Pato Bullrich y Gladys González. Divinas, las dos. Visitaron al policía condenado Chocobar. Oh. Después de que le habían dado le llevaron unos el alfajos. Premio, después lo metieron en cana, lo encontró un culpable. Y lo van a volver loco a Chocobar. No vas a ver que estuvo bien o estuvo mal. Le van a generar un problema psiquiátrico, pobre hombre. El 75% de las escuelas no son controladas en sus redes de gas, luz y agua. ¿Qué? Llevaron preso al gasista de la escuela de Moreno. Por delincuente. Porque sí, yo pensaba... ¿Viste? Vidal, que tiene que encargarse de las escuelas. Lo meten en cana al gasista que tenía la matrícula vencida, que además no podía laburar en colegios, sino en casas particulares. Ajá. Lo metieron en cana. Y lo muestran como principal responsable por las muertes. Yo te voy ¿está a bien? Yo te digo una cosa. Sí. ¿Viste con el tema de 11? Sí. 54 muertos fueron. Sí, 51. 51. Bueno, el maquinista Córdoba, sí, que se quedó dormido, que no apretó el protocolo no puso en función el protocolo de frenado de emergencia y todo. Que estaba endrogado, dijeron. Que, también. Bueno. Eso también lo dijeron. Ese tipo sí es un pichi y la responsable de la masacre de 11 fue Cristina. Una vez, ¿y este? Sí, una vez un íntimo amigo me dijo, mira, negro, algún culo tiene que sangrar. Claro, y en este caso es verdad, fue el gasolero, el gasista. ¿Cómo es? El chivo expiatorio. Sí, es una linda frase. Docentes universitarios paran 96 horas. Vergüenza. Porque el gobierno les ofreció un 15%. Un 14 más 1, un 13 más 2 y un 12 más 3. Y justo los recortes a las universidades, sí, ¿sabes en dónde se dan? En las del conurbano. Bueno, ¿para qué quien estudia si no van a salir adelante, diría? Donde asiste primer generación de estudiantes universitarios. De analfabetos. El que cayó en la escuela pública, ¿te acuerdas? Sí, indignante. 154 despidos por día. Es un número menor ese. Tiene la gestión Macri, desde que comenzó. 154 por día. Por día. Registrados. Y es un numerito, estamos a 3 años, a 365. No creo que sea un número significativo. No me quiero poner a debatir en el comienzo del programa, Nacho. Causa cuadernos. Esto me encanta. Esto me pasa. Habría aparecido una fotocopia autenticada de un cuaderno éxito, sí. No Gloria, donde Cristina habría afirmado que todo el dinero que se habría robado lo tendría escondido dentro de unos pingüinos embalsamados. Vos te cagás la risa. Esto pareció al dragón de Carbón, ¿era? Carbón, el funcionario sciolista denunciado por Lirita Carrió. Es igual lo del dragón. No ¿te me acordás? Acuerdo, un no. dragón en una quinta. Rodo, ¿vos te acordás? Es un informe de la nata. Un dragón en la quinta de un funcionario, el segundo de... bueno, el tercero de Scioli, sería el segundo nomás, Pérez, Alberto Pérez. Alberto Pérez, el jefe de gabinete. Bueno, este apellido Carbone y tenía, Lirita Carrió, sí. Denunció que tenía un dragón de metal, sí. Un tipo, y que ahí tenía todos los dólares. Cuando fueron a hacer el allanamiento tenía, no sé, producto de limpieza. Me hizo acordar mucho. Medios este de caso. Comunicación aseguran que estos pingüinos fueron devorados por una orca. Tremendo. ¿No son los pingüinos de tomar vino? Me tiraste un pingüino. Pero que podrían ser una prueba fehaciente. Está bárbaro. Todo bárbaro. Conspira contra la corrupción K. Increíble, increíble. Vamos a contarle a la gente que estamos complicados con la luz. Denunciémoslo, sí. Hagámonos cargo. No. Esta radio se cambia desde adentro. Si nos vamos y denunciamos afuera no sirve, desde adentro. Rodo, la luz roja. ¿Hay que traer la lamparita? Yo la traigo. Encima a mí me da un reflejo, o no sé qué, o me peino o qué, pero no puedo ver la cara a Rodo, así que no sé qué señas hay. Se comunica conmigo, Rodo. Si estamos al aire. Lo que me quedé tranquilo, que no sé si fue el programa del miércoles pasado o el anterior, yo tiré un insulto al aire. Sí. Algo de, ahora falta leer esta boluda. Rodo, lo me cortaste. Corto, no lo cortó justito. Lo busqué en los audios que están archivados en la página web de Olga Vázquez y... de Radionauta y por suerte no salió al aire. Vamos a contarle a nuestros radioescuchas que estamos en radionauta.com.ar, sí. Que nuestra página de Facebook es Radionauta, nuestro Twitter Radionauta FM y nuestro Instagram Radionauta 106.3. Las maneras de comunicarse, tenemos el teléfono al 451-6917 y nuestro WhatsApp es el 221-670-5190. Vamos a invitar a los oyentes a que elijan... el tema musical para el cierre. Uy, estás rápido. ¿Te parece? Contale a la gente que tenemos que elegir cuatro y no tuvimos tiempo. Elegimos tres temas nada más. Y el último, desligamos responsabilidad a la muchedumbre. Siempre con contenido social, en castellano mejor. Esa fue una condición sine qua non. Era algo que habíamos propuesto nosotros. No, sí, era algo que habíamos propuesto nosotros. Para contenido social yo tiro cada frula a veces. Así que vamos a escuchar un poquito de música con Soda Stereo. Haceme el favor. Fuera de tu ojo, inalcanzable. Al 10, tirá de 3 puntos o pinchala hasta el cielo. Jugá como quieras, pero jugala, que es gratis. ¡Tata! ¡Es cuando la pelota está en juego! ¿Cansado de escuchar estadísticas absurdas? ¡No me diga número de teléfono! ¿Podrido de oír la palabra objetividad? ¿No, qué quiere que te diga? ¿Que vos sos gordo? Acá le ponemos el pecho a tanta porquería y te presentamos las... ¡A mí no, hermano! Estadísticas subjetivas. Un espacio donde los detalles y las sutilezas, que esto quede bien claro, se presentan sin pedir permiso. Esto es un mal diabólico. ¿Cómo va, Boquita? Ay, se ponía la boca. Boca pierde 2-0. Upa. ¿Cuántos minutos? Para, ya te digo. Para, aguantame. 30 y... No, están en entretiempo. Ya, ajá, terminaron los primeros 45 minutos. Gana Barcelona 2-0 con el de Maicon y de Messi. Mira, que justamente Messi podría cortar una racha. Podría ponerse las pilas y dejar de ser tan... ¿Viste que anunció ayer que no va a jugar en la selección durante... el 2018. Todo el 2018 y tiene que ver el 2019. Pero me pareció lo más razonable. Sí, pero... No me parece una noticia. Una noticia. Ah, bueno, noticia? Hay que generar noticias. Sí, totalmente. Pero me parece lo más razonable después de un año tan estresante. Aparte que se quede descansando. Le iba a caretear un año tan estresante. Que se quede descansando. Hoy me mandaron. No nos rompa más las pelotas ese muchacho, así lo voy a decir. Los chicos de la Naranja Mecánica me mandaron una foto. Para contarle a la gente que la Naranja Mecánica es la Holanda del 70 y 74, 78. Yo soy entrenador de un equipo de hockey que jugamos con la remera color naranja. Bien, y le dicen la naranja mecánica. Perfecto. Sí. Me mandaron una foto en donde está Messi de un lado y Martín Caradagian del otro. Y abajo dice, a que no sabe quién es campeón del mundo. No, horrible. ¿Hay una disputa Maradona-Messi en esa? ¿Vos que sos maradoniano? Yo creo que no. ¿Tenés cierta... cierto hostigamiento hacia Lionel? Maradona, el mejor del mundo, era claro, el 80-90. Messi, claro, del 2000 para acá. Del 2000 en adelante. Nada más que a nivel club consigue una cosa y el otro a nivel selección. Está bien, pero está bien. Es así. Y bueno, no se discuten los tipos que están a ese nivel. Ni hablar. Bueno, ahora está ratificando su hegemonía sobre equipos argentinos. Recordemos que le metió un gol a Estudiantes en aquella final del mundo. ¿Es verdad que hay una filial 2009? De Gimnasia que se llama Lionel Messi? Puede ser, tranquilamente. Como hay una de Antonio Mazzoni. Claro, Antonio Mazzoni es que jugaba al rugby en La Plata. ¿Y cómo es el nombre de la chancha Mazzoni? Javier Gustavo Mazzoni. 25 de junio de 1995, Javier La Chancha Mazzoni, ex Independiente y Olimpo de Bahía Blanca. No jugó en ningún lado más. En Francia, jugó un montón de tiempo en Francia y en Suiza. Está bien, Argentina. El hermano jugaba al fútbol conmigo. Fue el gol más importante de su carrera. Y fue... O le mete uno a Flamengo en la final. En la Supercopa 95 fue que se rompe Independiente. Pierde 1-0 allá en Brasil, gana 2-0 acá y además de gol de Mazzoni, ¿quién mete el otro? Ex News All Boys de Rosario, el pájaro Domici. Cristian Domici. Que jugaba de 4, era delantero, pero en ese momento... Izquierdo. ¿Quién es el técnico Independiente? Me parece que era el Zurdo López. El Zurdo López. Sí. El primero fue el gran equipo de Brindisi en el 94. 94 después con el Alberto Usuriaga. Y en el 95 Albeiro. Fue un asco. Albeiro, Alberto Usuriaga. Que en paz descanse, le pegaron un tiro. ¿Viste? Pone muchacho. Bueno, puedo decir que Messi metió un gol hoy. Metió un gol. Y le había metido un gol a Estudiantes, a River por las finales del mundo, las finales de clubes. Y ahora Boca en un partido amistoso. Así que gana 2-0. Vamos a ver si remonta el equipo Ceneice. ¿Qué me decís con Tevez en el banco suplente? Me parece que ya está Carlitos. Está entendiendo, ¿no? No tiene más ganas. ¿Lo entendió? A mí me parece que le trajo solo problemas al mellizo, porque cuando en los torneos anteriores estaba Benedetto. Partido. Sí. Benedetto estaba muy bien y después lo terminaba sacando, lo terminaba poniendo. ¿Pero viste algún gesto de Carlito ahí? No, pero el tipo ya está. Yo creo que apunta a la Libertadores y es su última chance de ver si puede ganar algo con Boca. Porque, bueno, obviamente económicamente está, pero no sé si futbolísticamente tiene ganas de... No lo veo realmente motivado. No sé, yo lo noto más grande y me parece que el mellizo, gran mérito del cuerpo técnico de Boca es marcarle... ¿Qué es lo que quiere el equipo de él o qué es lo que necesita y lo tiene que hacer o no? Dijo que quiere ser, que pagaría, ¿no? ¿Cómo fue la frase que dijo? Tiró una metáfora por ser técnico de la selección argentina. ¿Tevez? El mellizo. El mellizo. El mellizo. Bueno. Vamos a ver si lo llaman. No, esperemos le falta, que no. Le falta esperemos rodaje, ¿no? Esperemos que no. Le falta rodaje. Sí, a mí me parece que tendría que ir a Gimnasia y sacar la campeona. Le debe a Gimnasia. Para mí le debe mucho a Gimnasia. Y nunca se lo pagó. No, pobre. Pero tenemos algunos datos de esta copa. Joan Gamper. ¿Sabes quién es el? Esta no es la del 70, es la que fundó, se llevó Pelé. El que fundó el Barcelona en el año 1899. Después se terminó suicidando. La historia del tipo. Qué muy, triste. ¿Y le pusieron nombre? Muy particular, sí. Jodido. Pero ¿sabes qué me hace acordar a la Joao Rimmel? La que se afanaron en Rimmel, el 70. El nombre la del trofeo. Se la chorearon y la fundieron. Dijeron. Sí, la dividieron entre varios morochos para. Te juro. ¿Por qué morocho? ¿No era brasileño? No. Hay morochos rubios. Cabeza fue despectiva. Hay morochos, hay rubios brasileros. Pero estos eran cuatro negros. Es más, eran amigos de Pelé. Te juro, por Dios, ¿no? La denuncia yo la hago, se la afanaron de la Federación Brasilera. Un martes por la noche. ¿Un martes de por 1971. La noche? Te juro, o sea que por ayer fue un aniversario, sería. Ayer martes a la noche. Ponele, hacemos una efemerita. Hace un fenómeno. Pero pará, a raíz de que se afanaron esa copa, ¿hicieron la que tiene el fútbol el dijeron, mundo arriba? No, dijeron que a partir de ganar, no sé si tres seguidas o cinco en total, te quedas con el trofeo, entonces tienen que hacer un trofeo nuevo. Pero como falso, Brasil había ganado. Es falsa esa información en base a esta nueva copa. Que no lo sé, por eso no. No. La Joao Rimmel se la llevaron. Jules Rimmel. La selección que se la ganaba el Mundial tres veces, no consecutivamente, sino tres veces. Sí. De hecho, Brasil ganó 58, 70. No, y antes ganó Alemania 62. 62. Bueno, se la ganó igual aunque no sea consecutivamente, pero esta, la del mundo arriba, la que levantó el Diego, no te la llevas a tu casa. Ah, mira, que la tenés que devolver. Se funde y hace una nueva. La tengo pero con confites adentro. Qué lindo. Nunca levanté una réplica. Para Vinel. Escúchame, ¿vos te acordás de...? Sí, esa hablando del tema del choreo y del afano. Del choreo y del afano. Bueno, pero lo que quería decir interesante acá, el Chippy Barijo contó en un amistoso que gana Boca 3-2 por esta misma copa, yo arriba, estaba con un negro holandés forcejeando y le manoteó. Sí, Winston Bogart era el Winston holandés. Bogart, yo no tengo otro nombre. Ah, no, tenés razón, le manoteó una cadena de oro. Y después la contó acá con Fantino. La contó con Fantino y el 70%, porque hubo una encuesta hecha por Gracio y Asociados, le festejaron ese robo. Fue festejado por todos los argentinos. ¿Cambió un poco esa mentalidad o nos seguimos cagando la risa como estás haciendo en este momento? Cada vez son más profesionales los jugadores de fútbol argentino. Sí, y es lo más puro. Y es lo más puro. Y es lo más puro que existe, entonces no hay que dudar. Esto, decime que lo estás diciendo con tono irónico, porque me tiene podrido decir que el jugador de fútbol es lo más puro, lo más sano. Lo estoy diciendo desde el fondo de mi corazón, del fondo al costado. Eso me parece una generalidad al pedo, decir, no, me parece que esto es lo más puro es esto. Y lo peor es la dirigencia, y lo mejor son los jugadores y los árbitros son la boca del medio. No, hay jugadores que deben ser purísimos, deben ser sanísimos, deben ser re profesionales, buena gente, y otros una bosta pura. No, y dirigente, alguno podemos sacar... alguno de la galería y decir, este, Gámez, a mí me gusta Gámez, por ejemplo. No, a mí no, a mí no. ¿No te gusta Raúl Gámez? No, a mí no me gusta Gámez. Va al frente con un caballo y no me... Mi tío lo llevó a Gámez. Ojo con lo que vas a decir, no, mi tío Norberto. Ah. Lo llevó a Gámez a la cancha. Apellido, mi tío Rubín, Norberto Rubín. Lo llevó a Gámez a la cancha, sí, por primera vez, fanático enfermo de Vélez. Sí. Y de hecho mi tío tenía, Vitalicio Vélez, tenía palco en Vélez. Sí. Y lo llevó por primera vez a Gámez a la cancha. Después hizo jefe de la barra y fue no presidente. ¿Por eso no lo querés? No. Te defendió contra los ingleses en la tribuna y a los puños. No había armas, no había nada. Escúchame, el partido ese que Boca le gana al Barcelona por la Copa esta. ¿Se acordás? Ahí fue cuando la rompió toda Riquelme, que claro, después lo compran. Exactamente. Bueno, pero además también ayudó. ¿Había pasado el partido del Real Madrid? No, fue al año siguiente. Esto fue en el 99. Sí. Después vino el partido con Real Madrid que le da los dos pases gol a Palermo. A Palermo. Bueno, uno se lo da Delgado, pero prácticamente son dos jugadas de Roma. Y ahí recién lo compra el Barça. Pero ese partido fue como la primera impresión que se llevó Europa. Ayer vi un video de Riquelme. Sí. Y que un video de Riquelme de afuera que hablaba del que le habían dado, que Zinedine Zidane le había dado la remera del último partido, sí, a él contra Villarreal. Y cuando empieza el que escribe, o sea, el subtitulado dice desde Argentinos Juniors hasta Barcelona y empieza a hablar y habla de Boca, de todo, que empezó y terminó en Argentinos Juniors. Siempre destacamos en este humilde espacio deportivo el semillero de Argentinos. Sí. Para mí es mejor el de Newell's Old Boys o el de Estudiantes de la Plata, pero bueno. No creo, porque Maradona y Riquelme no creo que tengan igual. Impresionante. Y, la verdad que es impresionante. Y Boca, sus dos ídolos. Aparte tienen como una... Vamos a hacerlo cortito porque tienen una algo de fútbol... ¿De fútbol de parqué ustedes? No, hay el Club Social Parque. Que es eso. Sí, no, pero ahora no. Mirá qué buena. De parqué, el Club Social Parque. El Club Social Parque, que es un club que está ahí cerca de la cancha de Argentinos. ¿Tiene alguna articula con...? En un momento, no, ahora no. En un momento se lo quedó Boca, lo compró Macri cuando compró a La Paglia, a Emanuel Ruiz, a Riquelme y a... Suchard. Sí, al Suchard. O La Paglia metió un gol en ese partido con Barcelona. Bueno, el club lo compraron, sí, le sacaron todos los jugadores y el club estuvo cerrado. Bajó las cortinas y volvió a abrir hace 2 años. ¿Ah, sí? Por algunos de los... Creo que estaba Nico Díez y algunos de los chicos que habían salido, que ahora están en sí, los seleccionados de Argentina Juvenil. Y ahora lo volvieron a reabrir, pero se manejan independientemente. No tiene ninguna vinculación. Ninguna vinculación, no. Pero yo no, siempre no escuchaba ese semillero. De hecho, siempre pensé que Grifa era de Argentinos. No, Grifa de Newell's. Claro, pero imagínate cómo enseguida mi significante se me va con Argentino cuando hablamos de formadores. No, sí, en serio. Sí. Y por último, que es un dato que yo no contemplaba, es que Chacarita ganó este trofeo. Esta Yao Gamber, cuando la ganó en el año 1971. No sabía. Sí. Chacarita salió campeón en el 69 o 70. Bueno. De acá de Argentina. Pero me parece que la invitación es... No, porque arbitraria. Antes se jugaba 4 equipos, jugaban semifinal, sí, y final. Sí, pero y bueno, ahora directamente solo hacen un partido. Nunca fue condición sine qua non salir campeón local para jugar la Yao. Así que ha hecho una invitación arbitraria y le ganó al Bayern Múnich. Mira. Y levantó la copa Chacarita. Hoy te dice Chacarita y se te viene. Barrio Nuevo. Hoy es toda suciedad. Te viene ¿El gato Olive? El gatito Olive. La anguila Vivaldo. No le dicen la anguila, pero dicen que era peligrosita. Sí. No podemos, antes de irnos, Jorge Vivaldo. No podemos dejar rememorar el momento que por tele le avisan que no iba a Boca. ¿Te acordás, pobre? ¿Quién fue el dirigente? Crespi. Y en la entrevista se le estaba haciendo Marcelo. Fue como la humillación, fue la decepción. Terrible. En vivo, como le gusta a América TV. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos. Creo que sigue 2 a 0. Sí, ¿me das fíjate un minuto? A ver. De mientras le voy contando a la gente que tiene una descompostura. Nos vamos preparando para... Sí, 2 a 0, sí, ahí está arrancando el segundo tiempo. Yo pensé que andaba el tele. Sí, denunciemos. Tenemos la Nata Producciones, la antena caída. Y no, nos cortaron el TDA, entonces no... ¿Qué nos cortaron? Viste, el paquete de fútbol vale como 1.800 mangos. No llegamos, Rodo, con... No, estamos cortando. Rodo Seco, nuestro operador. Vamos al que ves. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando... Javi, buen día, querido, a todo el plantel ahí. Mirá, si Cristina va a ser candidata, me mato. Me mato un pollo, un lechón, me como un asado, porque gracias a ella vamos a poder seguir viviendo. Ah, bueno. ¿Cómo se ríe? Qué lindo, qué linda gente. Mire, lo contento. Gracias a ella, vamos, gracias a ella. A mí cuando la gente dice gracias a ella, naciste para ser servil, renacuajo. Naciste para esclavo. Son los que dicen gracias. Mi patrón. Mi patrón, sí, me dijo mi patrón. Mentira es la última verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué necesitamos la vida? No, sí. ¿Qué ves a partir de estas... ¿Sabes qué? Palabras. Vos sabés que, bueno, claramente no nos gusta como comunicador Baby Chico Par, pero me gustó el calificativo renacuajo. Me causó muchísima gracia, ¿no estuvo bueno? Porque vos te pueden decir, sorete, hijo de puta, basura, pero renacuajo es como que no... Sos sufeto, diría ahora que nos ponemos a... Es como renacuajo, es como nada, no está, me gustó, me causó gracia. La próxima vez que me enoje con uno y no tenga más opción que gracias por mirarme, Nacho, cuando te pido que... Están llegando mensajes. Uy, explota el celular de Nacho. Y si mandás al 2020 sexo, te van a llegar, te explota mensaje de sexo. Bueno, eso, me gustó, Babi, lo banco. No, yo no lo banco, renacuajo. No respeta a nadie. Bueno, no quiero llamar, dale, que estás pelotudeando. No respeta nada. Dijo, en un momento, ahora en vivo no escuché, pero dijo, por ahí duro 2 años. Si es que estoy en 2 años y ahí hicimos como un rezo al unísono. Pero ¿por qué no se va? Que se vaya. Si le molesta algo, que se vaya. Pero si es un negocio decir que esto está mal y que se iría en caso de que más... No, no pasa nada. Pará, estuviste leyendo 20 minutos de celular, ahora leí mensajes. Tenemos saludos. ¿Viste? Estaba mirando cosas hot. Tenemos saludos de Lautaro desde Barcelona, que siempre nos escucha. Mira, acá mandó uno. De la tía Sonia de Mar del Plata. La tía Sonia de Mar del Plata también. Sí, y tenemos, la tía Sonia nos escucha siempre. Tenemos a Bruno. Acá yo tengo uno que dice, hola, soy María, para el cierre. No te va a gustar Los Villanos. Buen programa, disfruten. Me encanta que nos manden mensajes, pero me hay un problema de redacción acá. Sí. Hola, soy María. Para el cierre, no te va a gustar. 3 puntos suspensivos, Los Villanos. Cualquiera de las dos, son como dos opciones, pide. Los Villanos. No, me parece. Lo pasamos. Johnny Botón pasamos. Johnny Botón. No, me parece que lo pasamos. Era que cualquier similitud con la realidad, ¿no, Rodó? Sí, esa la pasamos hace un par de programas. ¿Sí? O entonces le pasamos algo que no te va a gustar. Sí. Pero bueno, gracias a María. Dale, que nos... gracias, Mari. Nos está escuchando. Sí, nos está escuchando Micaela de Parques Icardi también. Bien. Y bueno, de Bobby no se puede decir mucho más. Me parece que es retroalimentarlo. Está bueno para mostrar que claro. Yo le voy a contar a la gente. Cuando arrancamos este hermoso e humilde programa... Dijimos que íbamos a hacer algo original, que íbamos a tratar de no replicar voces hegemónicas. Y me traes a Bobby Chico Par. Encima anoche me mandó un audio y me dice, no sabes el trabajo de producción que me mandé. ¿Qué fue? ¿Un audio de 15 segundos? No, dura Chico más, Par. Pero si lo ponemos la gente lo hace laburar, cambia la radio. Todo pobre que lo hace laburar. La gente Rodo. Cambia la radio. Rodo me dijo, volá, hacelo que tenga un accidente de negro que me hace laburar. Pobre Rodo. Agarra la espica y cambia de radio. Dejate de joder. Pero bueno, continuamos con lo que más le gusta a la gente, que es nuestra música. Y acertadamente. Ataque 77. Dale nomás. Trabajando siempre sin cesar, deja de accionar. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. La vida sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la solemnidad no tiene cabida. Esta sección, cuestión de actitud, la vamos a hacer bien. Te lo prometo. Por favor, porque la semana pasada... La semana pasada flaqueamos. Después le vamos a contar a la gente. Voy con la primera noticia. Un grupo de obreros platenses armó una banda de rock para hacer solo recitales solidarios. Se presentarán este viernes en entre 49 y 50, donde recibirán juguetes, leche, golosinas y alimentos para los centros comunitarios. Pulgar arriba para esta banda. Bien, muchachos. Muy bien. Gisela Barreto cree que con los fetos de los abortos se hacen alimentos. Oh. La ex vedette es noticia porque se viralizó un video de su programa donde expresó su felicidad por el rechazo a la ley de aborto legal. Boluda. Pulgar para abajo para esta mina. La familia argentina que viaja por el mundo en un auto desde 1928. Los SAP salieron hace 18 años con destino incierto. Ahora están en Francia y planean el regreso al país para culminar su sueño. Vamos, pulgar arriba para esta familia, me encanta. Aunque los datos no me cierran, pero me encanta. Culminó la primera edición del abrigo móvil platense. ¡Vamos! Fue una caricia para el alma, dijo su creador. Terminó así la primera edición de abrigo móvil organizado por la ONG La Plata Solidaria. Una buena cantidad de tardecitas y noches destempladas distribuyendo donaciones a quienes más lo necesitaban. Para nosotros... fue una caricia para el alma, dijo el coordinador del programa, el Colo Pérez. Un amigo, pulgar para arriba para el Colo. ¡Vamos, Colo! Le robaron el perro, pero un vecino lo compró por internet y se lo devolvió. El cachorro de Pitbull desapareció del patio delantero de la casa ubicado en Cipolletti, pero gracias a la buena acción de un vecino que se enteró de la búsqueda por las redes sociales, logró reencontrarse con su familia y se lo devolvió. Me encantó, es enternecedor esto. Muy bien el vecino. Mira, boluda la noticia. No, te digo, perfecto. Me está mirando diciendo, mira las boludas y bueno, pulga para arriba. Para va arriba, con esta familia. Vamos, la familia Ingalls. Le río otra vez. ¿Eh? Le río otra vez. Estoy indignado. Yo anoté en este título, la tercera noticia. La familia argentina que viaja por el mundo en un auto desde 1928. De 1928, ay, no desde. Modelo 1928, es un auto antiguo. Carla Ferston, mi profesora de lengua, prometo que voy a volver a ser secundario. Pero bueno. Vamos a presentar una nueva sección. Menos mal que estamos para conducir esto. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Hablemos Sin Saber, esta verdadera papelera de reciclaje de la ignorancia. Son ellas las que promueven el aborto y las que promueven todos estos movimientos LGBTI. ¿Sabés cuál es mi nombre, vos? ¿Por qué promueven estos movimientos? Para cortar la natalidad, para que la gente no siga teniendo hijos, porque nos quieren a nosotros como el granero del mundo. Porque en realidad lo que quieren es preservar la comida para ellos. Seguimos procreando, nos comemos la comida que ellos tienen pensado y reservado para las grandes potencias industriales. Esta ha sido otra entrega de esto denominado Hablemos Sin Saber. Hasta el próximo encuentro. Giselle. ¿Te gustó la nueva sección? Me encantó. Aparte debutamos con todo, con una pensadora contemporánea. El saber no ocupa lugar, ¿te acordás? ¿En qué? Sí, ¿cómo olvidarlo? ¿En qué canal sale esta mujer? No sé, no tengo ni idea. Eso es una irresponsabilidad por parte de las autoridades, por más chico que sea el canal o el programa, no sé de dónde mierda salía esta ignorante, pero es una barbaridad que saquen esto. ¡Qué bárbaro! Lo piensa posta, Giselle. Qué bueno, ¿cómo se llama esta? Qué bueno estar de este lado, ¿no? Y gracias a Dios. Porque posta, no hay punto medio. Vos decís, no hay que pelear, si viste la grieta, toda la farafafa, pero no. Es muy difícil decir, bueno, rescato esto como para estar en un gris o tratar de ser objetivo. ¿Qué podés rescatar de lo que dijo esta... esta ex actriz, qué carajo era? Que la gente que fuma, que filma ese programa de televisión tiene trabajo, ¿no? Que da trabajo al sonidista, al iluminador. Y como destaqué, el renacuajo de Babi, rescato el LGT, el LGT, el ABC. El ABCD, burro, el abecedario aprende por lo menos. Esto nos da pie para el siguiente tema musical. Ay, dale, por favor. Es de Julio Sosa. Sí, ponemos. Es un tango. Y bueno, dale, ¿por qué no? Vamos, Rodó. Está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto, 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre, hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Allá, ¿qué te puede salir? 10, 20, 30 mangos. Podés pagar en efectivo, cheque o débito. Acá, jugala, que es gratis. Uy, uy, nos rompieron el oro. Economía, en jugala que es gratis. Para decirles a estos oportunistas, la gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar, que es el dólar conforme a inflación. Y esto es lo mejor que nos puede pasar, porque si no nos pasa lo de Cavallo, que teníamos un dólar baratísimo y de repente quebraron todas las industrias. Entonces este reacomodamiento no es malo si no se excede. Y el Banco Central tiene que dejar de emitir. Yo mañana le estoy dando un informe económico reservado al gobierno sobre mis economistas lo que dicen, pero yo estoy muy tranquila. Lo que tiene que saber la sociedad es que Cambiemos está junto. Yo ese día de la que parecía que empezó la crisis, yo estaba en la Casa Rosada. Yo estoy tranquilísima y ustedes saben que si estuviera preocupada, yo les diría. Yo no miento a mi electorado. Uy, uy, nos rompieron el oro. Economía, en jugala que es gratis. Qué bárbaro. Hermoso. Hablando como, de economía, la hermoso licenciada. Como todos los audios que seleccionás miércoles a miércoles. ¿Qué se puede decir? ¿Qué decir? Sin palabras. Es decir, esto lo dijo, estas declaraciones son de hace, me dijiste, dos. Cuando del 20. Hacia fin de abril, antes de que empezara la movida cambiaria. Está bien. Y pero ahora el presidente de la Nación también dijo que hay que estar tranquilos, que no hay que preocuparse. Bueno, el mensaje es esperanzado, Nacho. Vos también sos medio exigente. Tengo unos datos de economía, pero... Tíralo y me terminás de amargar, sí. El miércoles. Argentina es el país emergente con más deuda externa. ¿Emergente nosotros? Sí. La deuda llega a casi el 55% del Producto Bruto Interno. Sí, no entiendo un carajo, pero suena feo. Compartimos el podio con Hungría y Turquía. Prohibieron la venta de dólares, ¿sí?, hace dos días. Nunca compré, pero bueno, si vos me decís que me preocupe. Sí, aumentaron las tasas de Lebacs del 41 al 45%. Lebacs sí compro, ahí que estoy en el horno. El Banco Central perdió el 10% de las reservas desde mayo. Debe ser complicado. Y el FMI manda una misión porque dice que la plata no era para la bicicleta. Era para la moto. ¿Para quién era? Y con la nueva suba, la tasa de interés argentina pasó a ocupar el número uno. ¿Sí? Somos campeones mundiales del mundo. Argentina. En el pago Argentina. De tasa de interés para hacer la timba financiera. Algo íbamos a ganar, carajo. Esto es un plan de negocio, no es un plan de gobierno. Bueno, si vos lo decís. Escúchame, luego de estos lindos números que me acabas de dar, me haces arrancar con todas las pilas la segunda parte de la semana. ¿Viste? Con todos estos números arrancamos optimistas. Arrancamos con todo. Vamos a escuchar una anécdota imperdible, algo lindo. Lo tenemos a Seba de Caro. Es casi un columnista. Sí, sí, es que él sabe de esto. ¿Ah, sí? ¿Le avisaste? Nos escucha. Sí, sí, sí, antes que empiece el programa. Te tenemos que hacer que nos haga ¿en serio? Un separador o un saludito. No. Le mandamos. ¿No? Está elevado el flaco, no te va a hacer un separador para este humilde espacio. Tanto Eduardo Sacheri como Sebastián De Caro saben de la existencia de este programa. Mirá qué bárbaro. Saben del contenido. Muy bien. Por eso no lo escuchan. Está muy bien. Pero lo saben. Perfecto. Vamos a escuchar la anécdota, escuchala atentamente a ver si te gusta. A ver. Hay algo que me angustia mucho y es la lógica que ahora todo es para todo el mundo y nadie tiene edad. O sea, vas a Lollapalooza, que es un mercado musical, y el rock, digamos, de repente hay un Café Martínez en Lollapalooza. Cuesta Blanca en cualquier momento, ¿no? O sea, están tocando los Pixies, yo tengo un tatuaje de los Pixies, ¿no? Están tocando los Pixies, una banda que soñé toda mi vida que venga, y hay un Café Martínez a 100 metros. Si ese no es el fin del mundo, no se me ocurre otra imagen del fin del mundo, porque la sociedad necesita que seamos consumidores. Entonces, un producto no puede ser para gente de 18 años, para gente de 40, para gente de 30. Los productos son para todo el mundo. Va un tipo de 52 con la amante a Lollapalooza, le dice a la mujer, vos andate al country que yo me tengo que quedar laburando, lleva a la amante a Lollapalooza, el tipo de 52, y no estoy haciendo un juicio moral, pero nadie dice, ¿qué hace este desubicado acá con nosotros bailando con, qué sé yo, Phoenix, me entendés, cantando Lizomania? No, está todo bien, los Chili Peppers, la vida. El problema es que no hay contextualización. Entonces, desde los 18 hasta los 60 tenemos toda la misma edad. Y en ese sentido, me parece que me gustaba esto de el tipo perdido, que no sabe qué edad tiene, ergo no sabe qué edad tiene la persona en la cual se refleja o se ve enamorado. Digo, hoy no, uno no sabe, ¿no? Es como que no sabes. Digo, ¿y por qué? Porque se trabaja para utilizarte como, para generarte angustias para que seas consumidor. Entonces todos tenemos que llegar a todas las pelotas. Y quería hablar un poco de eso. Entonces digo, en ese sentido los personajes de 20.000 besos están en ese limbo. Soy grande, soy chico, ¿qué es ser grande? ¿Qué es ser chico? Si hoy todo está reformulado, ¿no? En un mundo donde que es una nena de 11 años juega al baile del caño, y tampoco lo digo con una intención moral, pero digo, todo, ¿sí? Es como, pero no entiendo más nada. Digamos, es como, ¿cuál es mi edad? ¿Dónde está mi lugar? ¿Cuáles tienen que ser mis preocupaciones? ¿Quién me acompaña en esa preocupación a nivel social, ¿no? Quiero decir, ¿no? Mi grupo, ¿sí? Para también poder, bueno, más chico, es más grande, ¿a quién escucho? ¿A dónde me tengo que hacer escuchar? Es todo como un, tenemos todos la misma edad. Veo chicos de 20 con preocupaciones de adulto gris y veo adultos grises con hackeando Facebook de la novia, ¿viste? Veo gente de 50, no, me metí en el Facebook de mi novia, ¡dejate de joder! ¿Sí? Y veo chicos de 20, no, quiero poner un negocio de lámparas, quiero... ¡Hermano! ¿Vos te crees que la vida se pone mejor? ¿Te crees que la vida se pone mejor cuando te vaya bien con tu negocio de lámparas? ¿Te crees que se pone mejor? La vida se pone peor cada vez, ¿eh? O sea, cuando yo tenía, a los 30 es peor que a los 20, y a los 40 es peor que a los 30. ¿Eh? No es que viene, después viene un premio, a los que hicieron las cosas bien, se recibieron, tienen laburo y mucha guita, viene alguien y le da el Oscar a la vida, y te liberás de todos los problemas y toda la locura. Se pone peor. Entonces, tratar de ser adulto antes de tiempo, ¿viste? Chicas, no, es que me quiero mudar, quiero tener un auto, quiero, me están pagando poco en el laburo. ¿Y los sueños cuándo vienen? Yo parezco, también de la época de Rosa diciendo esto, pero es como... Joe Strummer tenés que quererse a los 20. ¿Cómo? ¿Quién quiere un empresario que sea a los 20? Y a los 30, Ribotril, inyectable. Porque lo peor que te puede pasar es que te vaya bien como empresario, porque no hay más bonus, no hay un kinder secreto en la vida donde vos que fuiste empresario temprano, acá viene tu premio. No hay ese premio. Yo me siento estafado hoy, ¿sí? Como me hicieron ir al colegio, me hicieron ir al secundario y me dijeron, y ahora te jodés, es choto. ¿Entendés? Como que los adultos me condujeron por un pasillo para decirme, y ahora no, y ahora te jodes, como nosotros. Así me siento. ¿Puedes creer? Perdón, por deprimirlos, pero bueno, estamos juntos. Excelentísimo. Qué bueno, está buenísimo. Es en el contexto de una charla en, creo que la Facultad de Cine... en Capital Federal. Está buenísimo. Yo me quedé con una frase: tratar de ser adultos antes de tiempo. Me encantó eso porque vivimos medio en pedo, en un limbo, ¿eh? A veces nos falta como pegar un golpe así de madurez. Y lo dejó claro cuando dijo que de los 18 a los 60. Claro, eso es en relación al consumismo y es verdad. Es real. Está buenísimo. Dice cosas muy interesantes. Muy interesante. La verdad que... es de las anécdotas imperdibles, es a quien más recurrimos. Sí. Trato de variar, tratamos de variar, de buscar distintas voces, como hace Clarín, pero nos cuesta porque siempre inconscientemente vamos para focalizamos ese lado porque... para el lado de este actor, de este director de cine, y nos parece muy interesante las cosas, sí, que dice. Sí, muy, muy, muy piola al momento de expresar y de la manera en cómo las expresas. Sí, es muy cosas. Elocuente, sí, tal cual. Bien, Te pusiste muy solemne. No, estamos cerrando nuestro programa número 18. Dijimos ¿Te puedo que decir la algo? Musicalización sí, perdóname. Quedaba a cargo de los oyentes sí. Con el último tema. Dale. Vamos a repetir el tema de... Yo lo sigo sin entenderlo, pero es sí. Algo entre villanos y no te va a gustar. No te va a gustar es la banda. No sé si es el los tema villanos de no te va a gustar. Exacto. O el tema no te va a gustar de villanos. Es complicadísimo. Le pedimos a Mari, no, por favor, que la próxima vez que nos pida un tema musical, pero que el tema musical no sea de una banda. No, vamos a aclararle a la gente que no es de La Plata. Yo me confundo. Que Los Villanos es una banda de acá de La Plata, muy no conocida. No son platense villanos. ¿No? Si no. Los escuchamos una vez en la esquina de la facultad. Y habrán venido a La Plata a tocar, somos la capital de la provincia de Buenos Aires, pero no son platenses, son de Herli. ¿De Herli? No, mentira, no sé dónde son, pero creo que platenses no son. Sino bien, el tema es Los Villanos de No Te Va a Gustar. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Buenísimo. ¿Nos vemos el miércoles? No, después hacemos el saludo. Ah, perdón. Por favor. Si no... cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Y llegaron los villanos, de los feos, de los malos, que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron cien. Segunda fase, se quitaron los disfraces y a correr, de no creer, otra vez correr. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo, todo otra vez. Salir de la ruina para que tiene, lo valora si lo pierde, no fue todo repentino, empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco a organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron. Deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. Buen tema. Temazo. Sí, sí, me sonaba, sí. Pero no. Le mandamos un saludo a Mari y le agradecemos por la ocurrencia. Tenemos saludos de Gastón también, que nos escucha con Linda, Lola y Lucas. Bien. Y creo que nada más. No, tengo un último momento. Eva de Dominici se separó de Joaquín Furriel. Mirá. Vos no sabías quién era Eva de Dominici. No sé ni quién es. Espero que al 18 programas después ya lo sepas. Lo único que le pido, adiós. Fue el programa 18 de Jugala que es gratis. Impresionante lo nuestro. Nos encontramos la próxima, miércoles, el próximo miércoles. Cae 25. 25. 18 más 7 es 25. Espectacular. Un beso a Fran. Un beso a Blas. Nos vemos la semana que viene. ¡Yolé! La vida sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la solemnidad no tiene cabida.